Esta semana se aprobó un proyecto que está basado en un trabajo presentado por Ciudadanos. ¿Cómo es esto? Sí, sí. Aunque no se difunde mucho, nuestra normativa permite que los ciudadanos puedan presentar proyectos de leyes. Nosotros podemos presentar un proyecto, obviamente quien tiene que hacerlo público en la Cámara es un legislador, un diputado o un senador. Pero si un grupo de vecinos o un individuo quiere presentar un proyecto, puede hacerlo. Y es lo que hicieron integrantes de dos universidades. Las dos universidades públicas de la provincia, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario. Por la Universidad Nacional del Litoral, la que está aquí en la ciudad de Santa Fe, Gonzalo Soso, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, junto con un grupo que él participa, que se llama Cambio Climático Global, junto a Pilar Bueno. Pilar Bueno es una cientista política, una investigadora del CONICET, y que pertenece a la Universidad Nacional de Rosario. Durante 2 años estuvieron trabajando en un proyecto muy interesante. Es una ley para mitigar el cambio climático, para reducir el cambio climático. Es muy interesante porque la ley no castiga, como todas las leyes. Bueno, si usted no respeta el cambio climático, será multado con un importe de tanto o irá en cana. No, no, no. La ley no castiga, es por consenso, es de cumplimiento voluntario. Sí obliga a determinados estamentos, como emprendimientos privados y los estados, a adaptarse al cambio climático. Es muy interesante porque se trabajó 2 años, pero después, durante más de 2 meses, se colgó en las redes sociales y instituciones, individuos, pudieron participar para mejorar. Una especie de construcción colectiva. Che, ¿y por qué no ponemos esto? Me parece que debiéramos sacar aquello. Lo cierto es que en ese tiempo recibieron más de 60 aportes. Miren qué interesante la participación ciudadana en la construcción de una ley. Y esos 60 aportes fueron tenidos en cuenta para la nueva ley. Es fundamental porque el cambio climático ya está con nosotros. Hace un tiempo atrás decíamos, uy, se viene el cambio climático, vamos a estar peor, nos preocupa. Bueno, ya está acá. Ahora usted seguramente se preguntará lo mismo que me pregunté yo cuando apareció este proyecto, ahora ya convertido en ley. ¿Cómo hacemos para mitigar el cambio climático por ley? ¿Qué diría? Artículo 1, está prohibido que el cambio climático afecte nuestras vidas. Artículo 2, no, es imposible, ¿no? Así que esta era una pregunta importante que teníamos que hacer a Gonzalo Soso y esto nos decía. Una ley subnacional de cambio climático tiene una contribución. No diría que mínima, pero es una parte de todas las piezas que hay que reunir para verdaderamente desarrollar una acción ambiciosa de lucha contra el cambio climático. El derecho por sí solo no produce los cambios sociales ni los cambios en los modos de vida que se requiere en este caso la lucha contra el cambio climático. El derecho, dependiendo de si funciona bien y si es eficaz o no, puede contribuir también a los cambios sociales. Traer esta ley de cambio climático y colocarla en el derecho provincial produce un efecto, digamos, de ayornamiento hacia afuera. Por más que es una ley específica y no es la ley general, esta ley, este proyecto, por ejemplo, tiene el principio de no regresión, tiene el principio de precaución, tiene una serie de, el principio indubio pro natura, tiene una serie de principios que son más nuevos a los que recepta el propio derecho ambiental provincial. Entonces, va a mejorar la situación, no solo de la lucha contra el cambio climático, sino que va a producir un efecto de ayornamiento hacia afuera, hacia el derecho ambiental provincial. Entonces hay muchas acciones para realizar, tanto en mitigación como en adaptación. Impulsar las energías renovables, en el proyecto de ley nuestro está fuertemente, esto es muy importante, trabajar en energías renovables, y trabajar, digamos, también en la reducción del uso de las energías en base a combustibles fósiles. También, por ejemplo, es una medida importante la eficiencia energética, usar bien la energía. Esto permite ahorrar energía, tanto es muy importante, por ejemplo, a nivel municipal, que haya ordenanzas que regulen este tema de la eficiencia energética, o sea, cómo construir los edificios y las casas para que sean óptimas desde el punto de vista frío-calor, el uso y ahorro de energía, o sea, diseños que sean amigables con el medio ambiente. Otra medida que es importante, te decía, era aumentar las áreas naturales protegidas. Yo creo que ahí, ciudades como Santa Fe tienen unas posibilidades impresionantes, ¿no? Dada la proximidad que tiene el eje urbano con los humedales y las islas, hay muchísimas posibilidades allí. La movilidad urbana más sustentable, ese es también otro componente importante que puede contribuir. El desarrollo parece insignificante, pero es muy, muy relevante el desarrollo de la movilidad no motorizada, es decir, que se hace con la bicicleta o que se hace a pie. Es un cambio en los modos de vida muy importante, pero eso requiere toda una infraestructura urbana muy importante que hay que desarrollar. Estamos todavía muy lejos en la provincia en ese sentido. Si los vamos haciendo de a poco y planificadamente, pueden producir un resultado al final muy importante. Es muy importante decir que estas leyes no implican o no intentan hacer un cambio de un día para el otro, sino generar un plan provincial de cambio climático que incluya un plan de adaptación y un plan de mitigación. O sea, es una planificación que hay que hacer a futuro muy importante. Es muy interesante lo que dice el doctor Gonzalo Soso, porque habla de energías renovables. O sea, ahora se entiende, ¿no? Una ley puede ayudar a mitigar el cambio climático, porque sí hay políticas de Estado que apuesten a energías renovables, a eficiencia energética. Claro que esto tiene que venir con un plan de infraestructura, porque es muy fácil decir, dejá el auto y andá en bicicleta, pero si la ciudad no está preparada para que vos andes en bicicleta, está complicado andar en bicicleta, ¿no? O que los estados, provinciales, municipales, puedan exigir a las empresas constructoras una arquitectura más sustentable, con menos cementos, con techos vivos, aprovechando más la energía solar, aprovechando más los mecanismos de aireación de las viviendas. O sea, interesante una ley que va a llevar un tiempo, que propone un plan, algo que no estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Una planificación a mediano plazo. Y existen responsabilidades. Siempre decimos lo mismo, o sea, hay como un triángulo de responsabilidades. Los estados tienen responsabilidad y generalmente nosotros le exigimos a los estados y está bien. Las empresas tienen responsabilidad y los ciudadanos también. En ese triángulo todos tenemos que aportar. Y acá viene la mano difícil, ¿no? ¿Las empresas pueden aportar? Claro que sí. Desde muchos lugares se dice no se puede producir y cuidar el ambiente. Es falso, absolutamente falso, que no se pueda producir, vivir con confort y a su vez cuidar el ecosistema. Porque lo que dijimos siempre, el ecosistema, en un ecosistema enfermo, tiene individuos o ciudadanos enfermos. Entre otras cosas, la ley habla de un inventario. La provincia debiera hacer un inventario. El proyecto tiene dos normas importantes, me parece, además de... La primera norma es que las empresas tienen que cooperar con el Estado en materia de cambio climático. Esta es una idea que uno le encuentra en todo el derecho de cambio climático, desde el Acuerdo de París para abajo. Hay que trabajar con los stakeholders, o sea, hay que trabajar con el sector privado y hay que acordar con el sector privado cómo hacerlo, qué hacer, cómo hacer, y ver cómo ponerlo en el tiempo, ¿no? Entonces hay una norma que obliga a las empresas a colaborar, ¿no?, con el Estado, pero es que significa simplemente negociar un programa o la participación de las empresas en el programa de adaptación y mitigación. Después hay otra norma donde lo que pretendemos es que las empresas incorporen lo que se llama la perspectiva climática. Así como existe la perspectiva de género y existe la perspectiva de resiliencia, que la ley también las trae, nosotros incorporamos un concepto que está en muchas leyes del derecho comparado, que es este concepto de perspectiva climática. Cuando la empresa toma decisiones de las que toma todos los días, tiene que tener una mirada, ¿no?, desde la perspectiva climática. Por ejemplo, cuando decide construir un nuevo edificio, tiene que tener una perspectiva climática. Cuando decide ampliar las instalaciones para los camiones, bueno, tiene que tener una perspectiva climática, la tiene que incorporar. Cuando decide cómo renovar sus fuentes de energía, tiene que pensar desde la perspectiva climática. Y pretendemos que las empresas introduzcan esta variable climática en su propia planificación. El inventario tiene que contemplar las diferentes actividades que van produciendo un impacto importante en torno a la emisión de gases, ¿no? Sí, obviamente. Las distintas actividades hay que mapearlas y hay que considerarlas, sí. Es centralmente la actividad, digo, ahí como un contribuidor mayor al cambio climático está la actividad agropecuaria, ¿no? Que hace un fuerte aporte, ¿no?, en materia de cambio climático. Bien, importantísimo, muy interesante. La entrevista dura mucho más, hablamos casi una hora con Gonzalo, pero nos pareció muy interesante y volvemos a hablar de planificación, ¿no? Planificación urbana y político de estados. Con mapeos de actividades productivas en nuestra zona sería la actividad agropecuaria, ¿no? Ganadera y agropecuaria. Ojo con esto porque está la experiencia de la ley de glaciares, que ya tiene 10 años, la ley de bosques nativos, que ya tiene 5 años, y que después queda muy linda, pero no se llevan a cabo, no se hacen. Así que habrá que apropiarse, como decimos siempre. Las leyes funcionan cuando las comunidades se apropian de esta ley. En este caso, cuando se apropian y tiene presupuesto. Interesante porque es la primer provincia que tiene una ley, una normativa de este tipo, que apunta a cuidar nuestro ecosistema. Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.